Pero ¿cómo puede ser que os hagamos sufrir de esta manera? Os hacemos sufrir de una forma... Los que hayáis estado escuchando el programa en directo habéis tenido que escuchar dos veces la sintonía y solo una pequeña porción de una canción de un grupo magnífico que se llama Lightbearer, que algún día dejaré, que me dejarás poner, aunque la canción dura 16 minutos, me la dejarás poner algún día. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Hoy es día 21 de noviembre del año 2013 y son las 7 y 7 de la tarde porque mi compañero ha llegado tarde. Otra vez, esto es Radio Bronca, estos son 5 bárbaros en la cabeza en el 104.5 de la FM. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Esto era de una canción de un grupo que no sé cuál, que seguro que tú lo sabes. No sé, ¿los de Sopa de Caracol? No. Chesudaka, quizá. No recuerdo. Yo voy a tener que saber esa bazofia. ¿Qué pensaba que con era? Con todos mis respetos hacia ese grupo, porque menuda bazofia. Perdona, que han estado aquí en este programa. Bueno, en este no, pero en uno en el que yo estaba. Y son muy majetes. Muy no, sí, gente. Por eso digo que con todo el respeto, que me parece. Seguro que son muy majos, pero el grupo yo tengo que conocer eso. O sea, a mí, no lo sé, pensaba que sería un grupo contratiempil. Desde hace 4 o 5 años que me infectaste con el virus del contratiempo, ¿sabes? Ya todos los grupos tengo que consultar a ver si son grupos contratiempiles. No has vuelto a ser el mismo desde entonces. No. Eres una versión muchísimo peor que la de antes. Si yo sé que evoluciono para empeorar. Involucionas. Pues era eso, involuciono. Por cierto, no me felicitaste ayer. Felicidades, ¿por qué? Porque era tu santo, naciste, habías muerto. No, el 20N. ¿Moriste? No morí. ¿No? I lost my virginity. Ah, ¿sí? Esto hombre, no, 14 esto no años que hacen. Esto no lo sabía. El próximo año haré una fiesta, esta. Esto no lo sabía. Hombre. ¿Y por qué tenía que saber yo eso? Ah, ¿y por qué no? Pues me llegan mensajes y todo, y WhatsApps y movidas del Facebook y todo, ahí a tope felicitándome. Ya sabes que yo no tengo ni WhatsApp ni Facebook. Yo tampoco, pero me llega. Ah, llegarte te llega. Hombre, eso sí. Pues no. Hasta el corazón me llega pues y todo. Pues no, hasta el corazón. El dedo corazón hasta que el dedo te, corazón que me te meteré por el ojal. Pues que yo, a pesar de lo que pueda creer nuestra audiencia, el día de la audiencia nacional, el día de la pérdida de tu virginidad, yo no estaba allí. Sé que a veces puede parecer que sí, pero no, yo no estaba. A ver, es que me pareció escuchar un te lo dije. No fue conmigo. No, pensaba que había sido contigo. No, creo que de la forma que la perdiste no te lo podría haber dicho. No, te lo dije, ¿no? Te lo dije. Algún día lo explicarás, ¿no? Por antena ya dijiste esto. ¿El qué? ¿Explicar cómo perdí mi virginidad? Sí. Ay, pues la verdad que podría estar bien. Bueno, sí, seguramente a nadie le interese, pero tampoco le interesa nada de lo que decimos. Así que, pues sí hay gente a la que le interesa. ¿A quién? Pues mira, a las 126 descargas que tuvimos, 95 en un día. ¿Y qué es eso? Sí, hay 100 y pico mil personas es que le interesa. En el estadio del Barça. Sí, pero ¿merece la pena alguna de ellas? No. ¿De los del estadio del Barça? ¿Tú crees que pueda alguien del Barça escuchar nuestro programa? No lo sé. Yo no lo creo. Pero bueno... En el caso de que lo escuche, será un barsista leninista y además con vocación de sadomasoquismo, porque aquí la verdad que no tenemos mucho aprecio a esa empresa de mierda. Pero bueno, vayamos a lo que vamos, que es 21 de noviembre, que nos estás escuchando en el 104.5 de la FM en Radio Bronca, o si estás por internet, radiobronca.info, pone play ahí y se escucha también en el podcast, nos puedes escuchar, podcast.radiobronca.info. Con D, no con Z, podcast. Podcast. Y la K de Bronca, evidentemente, pues es con K, no con C, Bronca. Y sin Z, no, con Z, con K. Sería bronza. Bronza, efectivamente. Según tú serías rancio bronza, porque ceceas. Rancio bronza, no. Rancio no. Rancio bronca. Rancio bronca. Bueno, rancio cabrón. Seguro que te lo han dicho muchas veces. Rancio bronca podría ser un gran nombre así, un apodo. Porque, ah, pues estamos te podría... con rancio bronca. Ah, pues podrías llamarme a mí así, en vez de irascible. Pues también, en vez de irascible. Aunque soy bastante irascible, la verdad. Lo eres. Sí, esa es la, pero esa es la gracia, si no. Claro. Por cierto, ya sabes, no me vuelvas a venir aquí con mierdas de siropes, ¿eh? Nunca más. Vale, eso espero. Ah, no, sí, sí, lo volveré a hacer. No, no, no, yo no vendré. O es más, llegaré tarde, pero no te lo diré para que encima seas muchísimo más rancio y muchísimo más irascible. Esto la audiencia no lo sabe, no sabe de qué va este tema. No, pero nos da igual. Hay bueno, cosas pues, hay veces cosas. Que yo hago cierta cosa que me pone a tono mental y me enloquece aún más, entonces me vuelvo irascible, insoportable, es como una especie de son nuestros dos minutos de odio, ¿no? Que es cuando fuera de antena nos empezamos a insultar y a enfadarnos, me dura mucho más de dos minutos, sí, a ti te dura toda mucho. Una vida de odio. Bueno, vayamos a lo que damos, que es que a lo mejor nos estás escuchando esta sarta de tonterías por Radio Chabolo, o mejor dicho, por Radio Mauricio Morales en un viernes, pues a esto de las 9 de la noche. Pues es que estamos ahí sonando en Chile, chaval, por las ondas hercianas. Y también en Radio Chabolo en el 107.1 de Zaragoza. Zaragoza. Pero aquí viene la movida, ¿sabes? Porque estamos en... Pero no me lo digas ahora. No te lo digo ahora. Dímelo después de la publicidad. Te lo voy a decir después de la canción. Claro que ¿Te sí. acuerdas de Julián Lago? Joder, sí me acuerdo. Es que Julián Lago estuvo encima de medio ¿De quién? De una de mi pueblo. Sí. Sí, sí, que es la medio familia de mi casa. Entonces está aquí la cosa. ¡Hostia, Julián Lago, el Julián Lago! Luego lo dejaron y luego ya se pegó la hostieja y palmo, que era lo mejor que podía sí, haber hecho. Julián, con su vida. Julián Lago murió. Esperamos que muchos de la gente a la que dedicamos este programa, que son políticos, policías y todos estos, sigan el ejemplo de Julián Lago. Sigan su ejemplo. Y mueran. Pero no mueran ahora, mueran después de la canción. En accidente de coche y después con sufrimiento y tal. Vamos a poner una canción de un grupo de nombre de accidente de coche. A ver qué te parece. ¿Accidente? No, Death Mercedes. ¿Death Mercedes? Sí. Madre mía. Es una banda de París que tiene ex miembros de Amanda Woodward. Como nombre de Madre del Rey, ¿no? Death Mercedes. También. También. Bueno, pues Death Mercedes, en realidad creo que va un poco más por Lady Di. Death Mercedes acaban de sacar, hace una semana han sacado su nuevo LP que se llama Sunset Glad, que en esta ocasión han pasado a cantarlo todo en francés, que antes lo cantaban todo en inglés y ahora todo en francés. Y bueno, pues aquí hay miembros de Amanda Woodward, como podréis daros cuenta seguramente en el sonido de algunas de las guitarras de este grupo. Os dejamos con un tema que se llama... Amanda Woodward son esos que son como Interlude, pero... Los que imitan a Interlude. Pero antes. Eso. Son unos franceses que cantan en aragonés. Eso es. En la PAO. Eso, en la PAO. En la pipi. La PAO, línea 2. Final de la línea 2, ¿no? Fin de la cita. Vamos con Death Mercedes y con el tema. Born Tosillo Berl. Yeah! Pues muy rico este nuevo disco de Death Mercedes que se llama Sans Eclat, que salió hace una semana y que tiene un poco de todo. No solo tiene esta cosa así bruta y ¡ah! Que ha sonado ahora, sino que hay un poquito más de chicha para sacarle. ¿Qué pasa tú? ¿Qué me tenías que decir? Porque antes de enloquecer en el momento Julián Lago, tenías que decirme cosas, ¿eh? Dime cosas. Tenía que decirte cosas, pues a sí. Ver, que dime. Lo primero que he dicho mal, como siempre, la FM de Radio Chavo, lo que concretamente es 107.5. Que siempre digo punto 1 y no sé por qué. 107.5. Pues bien, ahí nos remiten. Porque eres idiota. Porque soy idiota. Seguro soy un colo. Sí. Bueno, deja ya de. Total. Sí, que ahí nos remiten en el 107.5 de la FM los miércoles de 7 a 8. Pues es que ahora, además, nos van a remitir los miércoles de 7 a 8 en Radio Topo, chaval, en Zaragoza. Es decir, que vamos a bueno, esto es en el 101.8. Radio Topo. Es decir, vamos a colapsar, ¿sabes? Lo que son las provincias occidentales aquí de Cataluña. A mí me da miedo otra cosa. ¿Sabes? Me parece de que 7 podemos. A 8, en toda Zaragoza, a nivel de radios libres, vamos a ser el trending topic. Me parece una cosa. Top high. Hay una cosa peligrosa en esto, y es que podemos estar media hora cada programa diciendo dónde nos pueden escuchar. Así que a partir de ahora te voy a pedir que cuando nos empiecen a emitir en Radio Topo, les hacemos un saludo a Radio Topo, a Topota Radio, les hacemos un saludo bien, bien hecho, ¿eh? Y a partir de entonces ya lo decimos muy rápido, porque si no vamos a estar aquí todo el día, desde el santo día, diciendo es que nos remiten no sé dónde, nos remiten no sé qué más, ay, es que somos muy importantes, ay, cómo me gusto, yo, siempre yo. ¿Veis, querida audiencia, cómo es irascible e insoportable? Le da uno una buena noticia ahí y todo, que se lo he dado en directo porque no se lo he dicho antes. Es una buena noticia, ¿verdad? Sí, sí, pero ya de primeras lo primero que hace es gruñir. Y a ser posible decirte un te lo dije, pero eso porque no ha podido. Te dije que íbamos a llegar alto. Te lo dije. Hay cosas que te dije ya. Hay cosas que te dije tanto. Te dije tanto, pero tampoco. Podemos hacer una copla, una ranchera que se llamara así, ¿no? Te dije tanto, pero tampoco. Pero tampoco. Qué mal cantaría las rancheras, como todo el resto de lo que canto mal. Bueno, ¿y qué más me tienes que contar? ¿Eh? Tú, vuelve. Te voy a contar un montón de cosas, pero es que claro, como las tengo aquí y no me da tiempo a ponerlas, pues me las sé de memoria. Pero bueno, de primeras, noticiosas así, a nivel más o menos breve. Continuamos con el caso Juan Andrés Benítez y con más novedades de nuevo. Pues después de toda la gira de el SPET, como los llamamos aquí, Prat, Espadalé y Trapero, es decir, los Nirvana del terrorismo de Estado, ¿no? Incluso el que quizás sería el Kurt Cobain, ¿no? Porque sería el, no lo sabemos si sería el Kurt Cobain o no, pero bueno, yo podría apostar a que sería el Kurt Cobain. ¿Quién se va a suicidar? ¿Quién se va a suicidar? ¿Quién se va a ser junkie? ¿Quién se va a casar con Courtney Love? Que es muchísimo peor. No sé, claro, es que Espadalé podría ser ahí como el Kurt Cobain porque está en la cúspide, pero claro, el Manel Prat también tiene lo suyo, ¿sabes? Como para nivel de Kurt Cobainear. Y claro, el Espadalé podría perfectamente, pues claro, montar otro estado y tener más éxito. Claro, y el otro ser, yo creo que sí, que más bien el Manel Prat sería nuestro Kurt Cobain. Así por tipología, haciendo un pequeño escáner, sí, bueno. Pues no estamos hablando de nuestro peculiar Kurt Cobain del terrorismo de Estado, sino que hablamos concretamente del Dave Grohl del terrorismo de Estado, es decir, Ramón Espadalé. Pues este Ramón. Tipo, Ramón. Pues este tipo que es un cristiano recalcitrante, pues ya dijo que las imputaciones no se iban a mantener a los Mossos de Escuadra y tal, que esto ya dando a entender como que esto no iba a pasar de aquí, que tranquilos todos. Lo dijo esto en el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues el pasado viernes directamente le contestó la jueza diciendo que no, que de eso nada, que están imputados, ¿no? Y bien imputados porque, vamos, que eso no hay por dónde cogerlo. Ahora leeré, cuando lo tenga aquí delante, las palabras concretas, porque a nivel jurídico pues dice una frase que no recuerdo ahora mismo, pero que es muy significativa de cómo está la cosa a nivel de imputaciones. Porque la cosa a nivel de imputaciones es que ya no hay 8 Mossos, sino que hay 9. ¡Venga! Se han reproducido. Hay uno más. Les han dado de comer después de las 12 de la noche. Ahí está, les han mojado con agua y se han reproducido. Entonces, el tipo que limpió la sangre que había por allí por una cuestión de salubridad, ha sido imputado también, aunque ya desde el cuerpo de Mossos de Escuadra le habían apartado del destino a otro sitio, ¿no? Ya en plan de suavizar las medidas de suspensión de... Ay, a mí eso de apartarlo del destino me suena muy Sandro Rey, ¿sabes? Me suena sí, muy sí. De... Sería maravilloso, te aparto del destino. Te aparto del destino, ay. Del monte del destino. Eso tú no sabes lo que es porque, claro, como no... ¿Es un monte en el que había un avespino? ¿Alguien no, se dejó...? El monte del destino. Ah, es que mi padre, cuando yo era pequeño, se encontró un avespino al lado de mi casa, esto es verídico. Una vespino robada que se la encontró en un descampado al lado de mi casa y nos la llevamos al pueblo. Era un vespino sideral. Y la tenemos ahí. Hermoso aquí. La tenemos ahí, pues la tenemos ahí en el pueblo todavía, la vespino, la monte sí, del vespino. La monte del vespino. Sí, ya está. Aquí se acaban mis memorias de cuando yo era pequeño. La monte del vespino. La monte en el vespino. Seguramente alguien monté en el vespino. Por ejemplo. Sí. Bueno, pero no fue un ventene. La Mont Hamilton en el destino. Bueno, esta ya es demasiado hiperinterno. Pero bien, a lo que íbamos con los Mossos, hay un imputado más que fue el que limpió con agua los restos de sangre que decía en el juicio. Además, el tipo lo dijo, se quedó tan ancho que era por una cuestión de higiene y salubridad que se lo enseñaban en las academias. Claro, la jueza ha dicho que sí, que ayer no, precisamente ayer justo no nació, que nació un poquito antes y que no se la cuelan y que ahí está muy claro lo que se ve en las imágenes, con lo cual los tipos, por lo visto, siguen imputados. Es así. Pues me parece bien, pero no, porque me gustaría que estuvieran en la cárcel todos, pudriéndose. Que no estuvieran en la faz de la tierra, pero bueno. No, ya, pero hombre, ya puestos a eso, no creo que les dé por suicidarse los ocho y el otro limpiar la sangre, que estaría muy bien. Eso sí que sería brutal. ¿Eh? Sería algo tan sumamente dadaísta. Pero no creo que lo haga. Y porque él no puede suicidarse y limpiar su propia sangre. Bueno, puede suicidarse sin sangre, pero sin limpiarla. Pero no creo que lo hagan porque son, se quieren mucho a sí mismos. Viste el otro día el desfile y todo, ¿no? ¿Eh? ¿Has visto el desfile que hicieron, entrando ahí en el... Bueno, eso fue. De toma pan y moja ya, Qué bonitos eran, qué valientes. Ay, sí. Todos qué valientes, con sus capuchas, todos con capuchas. Ahí, todos tapados. Eso fue, vamos, o sea, y les dejan. Sí, así, sí. Como banda armada. Pues eso, ahí se ve que son terroristas de Estado. Igualmente. Banda armada, exactamente. Ahí los tienen. Pues muy bien, pues me parece que voy a tener que decir una cosa que no te va a gustar nada que la diga. No te va a gustar absolutamente nada. De hecho, no me gusta ni siquiera a mí decirlo, porque se puede malinterpretar. Pero parece ser que tengo últimamente la sensación de que los jueces son los únicos que mantienen esto de que no se vaya totalmente de la olla. No me gusta porque, nada. Sé que no te gusta nada, pero porque sabemos lo que son los jueces, que forman parte de todo el mismo sistema, pero ojo, políticos indultan a policías, la policía se limpia las manos y limpia la sangre de sus propios muertos. Los poderes ejecutivo y legislativo están totalmente pues ahí en su puto rollo, ¿no? Pues unos se tapan las vergüenzas a los otros y sin embargo parece ser que los jueces ahora mismo son los únicos que están manteniendo un poco de dignidad. Y es bastante jodido que tengamos que decir esto, que los jueces son los que están manteniendo la dignidad. Esto dice muy poco a favor de lo que hay en este país, porque ni siquiera si se habla de democracia y toda esta mierda, nadie los ha elegido, los jueces, no sé quién los ha elegido. Y son los únicos que están manteniendo ahí un poco de que la cosa no se vaya de madre. En estoy de acuerdo en lo que has dicho antes, de que esto es un reflejo de, ¿no?, de cómo está la situación a nivel de movimiento, pero bueno, claro, hay que diferenciar, ¿no?, a algunos jueces, porque claro, hay otros que sí, lógicamente, si todos los policías asesinaran a gente, no quedaríamos ninguno. Eso también. Bueno, igual que todos los jueces, los tienes la mayoría conservadores y algunos que parece que no, pero bueno. Todos no, pero parece ser que son los únicos que están interesados en aplicar las leyes, porque ni el gobierno ni la policía están interesados en aplicarla. Están interesados en aplicar la ley de la fuerza, de la violencia y de la represión. Y la ley es para todos menos para mí. Efectivamente. ¿Y has visto ahora, hablando de leyes, la ley que se ha sacado Rajoy del Mangor? ¿Qué te, sí, ¿qué te parece? Pues nada, ya es absolutamente la criminalización de todo ya, o sea, para quitarle el poder el poco poder que tenemos, ¿no?, a nivel de hacer una huelga, como ha salido hoy, ya criminalizar los scratches, las ocupaciones de sedes bancarias, es que cualquier cosa, asistir en una manifestación en la que haya actos violentos y vas encapuchado, pues aunque no hayas cometido ya, prisión, o sea... Esto es uno de los grandes peligros de la democracia, de cuando se puede acabar convirtiendo en fascismo, en el momento en el que alguien, en el que la gente considera que lo legal es lo justo. Porque las leyes se cambian. se cambian de un día para otro, como ahora mismo, pues te cambian la ley y ya una cosa que antes era legal, ahora no es legal, y encima te pueden meter una multa de 600.000 euros. Es que es el fascismo ya posmoderno, o sea, ya es que penalizar ya las nuevas formas de lucha ya pacífica, o sea, ni siquiera sacar las caras ni de ningún policía, que te puedan también meter un palo por hacer eso, pues eso significa ya grabar, grabar directamente, que estés grabando ya te puedan, sí, impunidad total. Sí. Vamos a legalizar aún más todavía, si cabe, la impunidad, para que si muévase de aquí tenga que hacerlo y ya está, y al final acabará, querrán que demos vueltas como hacen los yanquis, ¿no? En una misma acera alrededor y peguemos cuatro gritos y ya será nuestra soma, ¿no? Sí, sí, bueno, esto tiene un peligro, tiene un peligro para ellos, que es es muy sencillo. Tú cuando haces unos garbanzos con la AliExpress, hay una pequeña válvula arriba que va haciendo y va soltando aire, ¿no? Y va saliendo, y eso evita que explote la olla express. Si tú eres tan gilipollas como para tapar la valvulita por donde sale el aire de la olla express, aquella presión se hace tan gorda que al final acaba explotando. O sea, que si no nos dejan manifestarnos, si nos impiden manifestarnos, salir a la calle de una forma pacífica, pues tendremos que salir de la única forma que nos quedará, que será violenta. Y somos, hay que recordarles a los políticos y a la policía que somos más que ellos. Y ¿no? Esperemos que ese sea un día que podamos ver, usted y yo. Ay, sería tan bonito. Oye, ¿alguien se ha dejado un anillo aquí? ¿Un anillo? Sí, míralo. Sí, ya veremos. Y unas gafas de sol hace mucho. Sí. Pero bueno, ¿sabes lo que nos han dejado aquí? ¿Qué? Contratiempo. Esa te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado ahí, te has puesto palote, ya lo sabía yo. Pues sí, pues sí. Pues ponnos algo, ¿no? Bueno, pues voy a poner la canción de algo que te pone a ti palote también. Vamos a ver, no me digas, no me digas. ¡Betunizer! Sí, voy a poner Betunizer, del nuevo disco que se llama Gran Beta, pero le voy a poner una canción con un título que te gusta, que es algo que te gusta a ti, que se llama Cadera Española. La canción. Muy bien. ¿Qué te parece? Bueno, sí, Betunizer, la banda valenciana, acaba de sacar un disco magnífico, no puedo decir nada más. Es de arriba abajo, es un pedazo de disco, mucho mejor que el segundo y algo mejor que el primero. Pues para mi gusto, pero no sé, es que no tengo palabras. Yo diría que ahora mismo es una de las cuatro mejores bandas de este país. Y me he quedado tan ancho. Pues sí. ¿Eh? ¿Y no te voy a decir las otras dos cuáles son? Esa te lo digo yo, las otras tres ya te lo digo yo cuáles son. Ah, ya te digo. He hecho cuatro, una de las mejores cuatro, luego te digo las otras tres quiénes son. Picor es una de ellas, ¿a que sí? Efectivamente. Toma. Vamos a poneros este tema de Betunizer, de este nuevo disco que acaba de salir hace bien poco y que presentaron en Valencia en lo que fue un festival en el que uno de nuestros conocidos, que estará aquí dentro de poco, se pilló un tortel que no te lo acabas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Que estará aquí dentro de poco? Luego te lo digo, os dejamos con Betunizer. Vale. We'll be right back. Pues Gran Beta es el nuevo disco de Betunizer que ha salido hace relativamente poco y que me parece, y a ti también te lo parece, un discazo totalmente. Y esta bueno, con esta portada semipolémica de un jamón bueno, porque tú que sabes de jamones, como salmantino, sabes de jamones, es un buen jamón. No sé si has visto la portada. La portada no la he visto. ¿No la has visto? Pues es un jamón que tiene una beta, realmente una buena beta de jamón. Nos sentimos por todos los veganos que nos estén escuchando, pero... Era un jamón de seitán, a lo que se refiere. No, es de seitán, es de muerte. Es un jamón de animal muerto. Jamón de muerte. Sí, sí. Está hecho de muerte. Jamón de muerte. Bueno, de muerte. De muerte. Huerto viviente. ¿Qué pasa? ¿Qué estás viendo ahí? Pues mira, estoy viendo una cosa, ya que hablábamos de la ley vale para todos menos para mí, ¿no? Pues de una noticia que quería yo comentar. Bueno, lo primero es que lo que hemos dicho antes de Juan Andrés Benítez, de la imputación de los Mossos, que decía el señor Espadalé que rápido les iban a desimputar a todos, pues no solo han añadido uno más, sino que la jueza considera claro meridiano que los 8 Mossos causaron la muerte de Benítez. Así lo ha dicho, claro y meridiano. Pues me parece... Es como prístino. Me parece claro. Preocupante. Volvemos otra vez a lo mismo. Me parece preocupante. Ni se ha abierto un proceso interno entre la policía, ni el gobierno, el poder legislativo, sigue mirando para otro lado. Y el juez es el único que dice... El día que los jueces se vuelvan otra vez del lado del poder, pues estaremos acabados directamente. Esto se volverá a ser un estado fascista. Bueno, es que... Abiertamente. Abiertamente. Ahora mismo yo creo que ya hasta abiertamente esto es un estado fascista. El fascismo posmoderno, ¿no? Que dice López Petit. Pero bueno, vayamos a hablar de eso, de fascismo posmoderno. Pues seguro que... El fascismo con bigote y flequillo. Y gafas de pasta. Dios, fascismo que escucha Russian Red. Uf, peor todavía, que escucha el Samix de las Arts. Ah. Claro. Manel. Y frente a ese fascismo posmoderno, imaginemos que habrá grupos armados posmodernos como el Samix de las FARC, ¿no? Siempre tienes que hacer el mismo chiste, ¿eh? Siempre. Hacía mucho que no lo hacía. Siempre igual. Pero bueno. Siempre. Voy a decir siempre igual hasta el final del programa. Todo el rato. Siempre igual. Te lo dije siempre igual. Siempre igual, te lo dije. Siempre igual. Hablemos de unos viejos conocidos, siempre igual, ya que mierdas. ¡Qué asco de tío! ¡Calla ya, pesadilla, que te bajo el... Te censuro aquí, que tengo el poder. Ah. Bueno, a lo que íbamos. Nuestros viejos conocidos que son el señor Víctor Bayona y el señor Bakary Samyan, que llamarlos señores ya creo que es demasiado para lo que se merece esa escoria de la humanidad, que son los policías que torturaron a Yuri Jardine, ciudadano de Trinidad y Tobago, y que fueron condenados por ello y por haberle torturado. Además, es decir, que ahí se podemos decir con todas las de la ley que Víctor Bayona y Bakary Samyan son unos torturadores, fueron la pieza clave en el caso 4F, son responsables también de la muerte de Patricia Heras y de que Rodrigo Lanza se comiera pues 7 años y pico de prisión por la cara sin haber hecho nada. Pues hablando de no cumplir la ley, ¿no? Aunque estos dos, esta basura tiene, pues que tendría que haber ingresado en prisión, pues por una sentencia firme por torturas. Indulto. Pues con el beneplácito de la fiscalía, la Audiencia de Barcelona deja en suspensión la entrada, cosa que ya se tendría que haber producido. Hasta que Rajoy decida si les indulta o no. En casos de sentencia firme, hay que decir que la ley no contempla ninguna suspensión en este sentido. Y bueno, pues según el abogado de la víctima, de Yuri, esto es una intromisión del Poder Ejecutivo en la causa. Y lo que hace presagiar es que se está gestando el indulto ya de estos dos policías. O sea, recordemos que ya estamos hablando del hijo, el de un cónsul. Y que si, de verdad, si veis... Si ya no meten en la cárcel a estos por haber maltratado al hijo de un cónsul, a cualquiera de nosotros ya... Es que directamente un tiro en la cara, así a plena luz del día, bueno, pues como a Pedro Álvarez, pues así. Yo le sugiero desde aquí a la policía, que es posible que nos estén escuchando, que nos maten a todos ya directamente, que se dejen de tonterías, que ya está bien de marear la perdiz, que salgan a la calle y nos maten, que nos disparen y que nos dejen en playa una vez. O sea, matadnos y ya está, ¿no? Yo creo que acabamos antes. Salir ahí fuera y matadnos a todos. Si es que total... Si no va a pasar nada, no va a pasar nada. Total, es que ¿para qué andarse ahí con tonterías, con chorradas? Hombre, mátame, por favor, señor policía, máteme, que para eso le pago. Toma ahí. Declaración de intenciones. ¿Qué pasa? Pero es que, ¿sabes por qué no te van a matar? Porque se lo dije. Claro, es que claro, efectivamente, te pegarán un tiro que verás ahí. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Y al tío, me cago en San Dios. Y no podrá matarme otra vez. No podrá matarme otra vez. Tendrá ganas de volver a matarme otra vez. Claro, tendrá que reanimar. ¡Que se joda la policía! Solo me vais a poder matar una vez, jodeos. Y os podré decir, ¡te lo dije! Bueno, tengo un pedazo de notición que este sí que lo vas a flipar en colores. Mira. Michael Jordan vuelve a jugar. No. Uy, casi. En la peña. No. Noticiones, atención, pedazo de titular en un periódico que sirve mucho para cuando se te ha caído aceite en el suelo o huevo, que eso se quita muy mal, pues le pones el periódico, por ejemplo, El Mundo, lo puedes poner y para eso es para lo que vale, para eso lo venden. Para otra cosa no, pues cágate. Ahora no lo vas a ver aquí porque no me sale, pero... ¿Cómo se llama el periódico? ¿No será uno que le está pidiendo a un gato que trabaje la tierra? No. Es... Concretamente se llama El Mundo, no es este. Ah, no era ese, vale. No era ese, mira. ¿Ves? Aquí te sale ahí tu publicidad. ¿Por qué no lo llaman Inmundo directamente? El Inmundo, mira. Inmundo, no, in, así. Sin el Inmundo. Inmundo. Bueno, pues de primeras, tú, aquí no sé si sale o no, pero es así, en temas de actualidad. Atención, te ponía. Rajoy, Berlusconi, Casillas, ETA. Así, ¿sabes? Me encanta. Maravilloso. O sea, de primeras así, lo ves y es una maravilla. Rajoy, Berlusconi y Casillas, ETA. No se me ocurre qué relación pueden tener unos con otros. Todo ahí, entonces tú le das a ETA y te sale directamente la noticia ahí, que lo tienen como en portada, ¿no? Bla. ¿Qué es? ETA se infiltra en las escuelas navarras. Atención al pedazo de notición del Inmundo. ETA se infiltra en las escuelas navarras. Esto es maravillosísimo, vamos. Y tú ya estoy viendo ya los infantes con los genes de ETA. Me estoy imaginando a un periodista, entre muchas comillas, del Inmundo, que va a coge un libro de texto de las escuelas navarras y subraya todas las palabras que acaban en ETA. ¿Sabes? Sí, ahí lo tienes. Me imagino ahí muy metido. Me lo imagino ahí metido, ¿sabes? En ese asunto. ¿Qué te parece? Porque yo no sé cómo se puede infiltrar en ETA. Digo, pues ETA. Te lo digo yo. Sí, o sea, porque. Yo pensaba, digo, ¿será que. Yo qué sé, que van con mochilas bomba o que ya el niño desde 3 años está en ETA, ya metido, ¿sabes? Y ya a los 3 años los meten en la ETA. Para que se vayan formando, y así ya cuando tenga ya X. Hombre, la verdad que como igual que los es igual que los idiomas, de pequeño te entra mucho mejor. Es que de pequeño te entra, lo aprendes mucho más fácil. Es que de pequeño eres una esponja, ¿sabes? Y aprendes todo, ahí te sale solo. Claro. Triclorita, 0,2, todo eso ya, pues como has crecido con ello. Claro, y imagínate, claro, que yo lo pienso, digo, ¿y qué les harán? Claro, si se infiltran en la escuela, claro, lo mismo es que a lo mejor es a nivel de profesores. Pues eso era lo que ponía. Decía, un 5% han estado en la ETA. Básicamente así. Un 5% han estado directamente relacionados con la ETA, de haber estado en el grupo armado. O sea, dices, un 5% ha estado en la ETA. Ah, de toda la escuela de Navarra, sí, del norte, ¿no? Y luego hablaban de cientos de profesores ya que estaban ya relacionados con los ambientes desde Herri Batasuna a no sé cuál, todos de la ETA. Y claro, yo me todo pensaba, es ETA. Todo es ETA, tío. Yo me pensaba, digo, ¿y cómo serán las clases? ¿Sabes? Pues en castellano no, ya te lo digo. En castellano no, claro, porque hablaba de la escuela en euskera, claro. De las chicas todas, claro. ¿Qué te ponen ahí en la pizarra? A ver. A escribir todo el mundo Gora ETA 50 veces. Por ejemplo. Entonces ahí, claro, imagínate, uno pone Gorda Teta. ¡Mal! ¡Mal! ¡Mal! ¡Te lo dije! ¡Mal! Tú vas a salir español, seguro. Bueno, claro. Profesor de tú química. Vas a ser del PNV. Tú vas a ser del PNV. El profesor de química, pues no sé. Pues enseñándoles un poco de explosivos. Claro, eso sería como el Walter White de Breaking Bad que les enseñaba ahí con fluidos y con rollos. Pues esto es con explosivos. Con ¿no? explosivos. Yo lo veo bien. Claro, haciendo grafitis, ahí pintadas en dibujo, ¿no? Está en la última reforma laboral, ¿no? ¿no? Digo, laboral, perdón. Educativa, ¿no? Claro, está que hay que hacer grafitis. Quiero decir ya que de ETA. ETA en la escuela. ETA en la escuela. ETA en la escuela. Puedes elegir ciudadanía o ETA, ¿no? Por ejemplo, eso molaría. Teo se hace de ETA. Poder Teo se hace de ETA. ¿Sabes? Y sale Teo ahí, colgado de la O, pero saltando hacia la E, de ETA, ¿sabes? Así, ¡ah! Con un pasamontañas y una pistola en la mano, ¿qué claro, te parece? Y todos ahí, claro, se lavarán las manos y todo con la línea de jabones esta que hay en la India, que se llama ETA. También, ¿no? Por ejemplo. Todo es ETA. ¿Cuántas veces más podemos decir ETA? ¡ETA, ETA, ETA, ETA! Podemos decir ETA todo el rato. Claro, y en gimnasia, ¿qué harán? Ahí salir al monte, con la bici, con mochila. Cosas con colchoneta. Cosas con colchoneta, claro, cosas de este tipo, si no, no podrán hacer. Pues sí, salir al monte, cavar zulos, pues lo típico, ¿no? Lo típico que se hace en una escuela. Claro, las maquetas las harán de tu pequeño, tu primer harán, zulo. Harán una maqueta, zulo. Harán una maqueta y luego la explotarán. Claro. ¡Oh! ¡Maqueta! ¡Oh! Harán maquetillas y luego las explotan y harán. Pues en los patios hacen atentados unos a otros, ¿sabes? Así como de broma, que ya se sabe cómo son los vascos, que son muy brutos, que estos. Claro, que yo de verdad me lo estaba imaginando. Un 5%, a ver, explícame cómo un 5% de los profesores son de ETA. Sí, claro, yo lo he pensado, digo, pero vamos a ver, el señor este del mundo que le fue preguntando uno a uno, hizo una encuesta, o le llamó por teléfono, o se lo dijo a... ¿Cómo se llama estas que hacen encuestas para...? Demoscopia. A ver, oiga, hola... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Es usted profesor de Navarra? No. ¿Es usted profesor de Navarra? No. ¿Es usted profesor de Navarra? No. ¿Es usted profesor de Navarra? Sí. ¿Es usted de ETA? No. ¿Es usted profesor de Navarra? No. Otra vez así, llamando a todo el mundo hasta que alguien le dijera que sí, que era profesor y era de ETA. Era de la ETA. Claro, ¡ajá! Y entonces dejó de llamar. Cuando encontró a uno, dejó de llamar. Y a partir de entonces, todos los que había consultado, ese tío era ese 5%. Que lo mismo no era verdad, ¿sabes? Toma ya. O sea, es uno. Siempre supe que la ETA era uno. ¿Cómo lo sabía yo? Si es que... Bueno, es una, ¿eh? Es chica. Es chica, pero como Dios. No, Dios no existe, y las mujeres sí, afortunadamente. ¿Satán? Satán sí que existe. Satán sí que existe, pero Dios no. Satana. Santana. Como Carlos Santana. Como Carlos. Vamos a poner una canción, ¿no? Carlos Satana, qué gran nombre para un grupo. Sí. O para una canción. Pon una canción. Pongo una canción de una banda británica que se llama como nos gustaría que hicieran políticos y policías. ¿Qué te parece? Suicide. Casi. Kill Yourself se llama la Kill banda. Yourself, vamos sí. Ahí. Y bueno, han sacado un disco este año que se llama Prism Songs y se puede descargar de su Bandcamp, como todo lo que hemos dicho antes, todo lo que hemos puesto antes también se puede descargar gratuitamente. Este tema se llama Maceron. suavecito es como pasarse una lija por la córnea, ¿eh? Esta gente. ¿Qué haces? Es que esto me gusta mucho de la Cel, llamada Ciudad Podrida, que cuando acaba el tema te pone ahí la canción así en plan, así, ¿cómo te lo pongo ahora? Y luego se pone a hablar y ya lo baja. Que vas de técnico o algo así. Intento técnico, hacer algo, ¿no? Claro, como tú no, nunca estás aquí. Bueno, estos eran los británicos Kill Yourself y ya está, ha bajado su disco ya. De por ahí y ponérselo a gente por la calle, pues para que se sientan mal y culpables y se suiciden, por ejemplo. ¿Qué está buscando? Por ejemplo, pues bueno... Nos queda poco tiempo ya, ¿no? De programa, porque se ha empezado tarde. Solo iba a decir... Es un mierda. Solo iba a decir una pequeña cosita. Que era resaltar un poco las últimas informaciones sobre el caso de los 5 anarquistas detenidos por los atentados, decían, de la Basílica del Pilar y de la Almudena. Bueno, pues que el pasado domingo ya declararon y salieron 3 en libertad con cargos, con obligación de presentarse cada 15 días y tal, y todo el rollo este. Y a 2, pues, a Francisco Javier Solad y a Mónica, que no recuerdo su apellido. Pues a ellos dos sí que Francisco y Mónica les han metido prisión preventiva. Bien, pues había un textillo por ahí interesante en el cual se hablaba de toda una campaña que empezaba a haber, que se iba gestando, de comparaciones entre anarquismo y Al-Qaeda, anarquistas de Italia, de Grecia, de Barcelona, así el triángulo, todos estos rollos, y que esto tiene toda la pinta de ser un montaje, aunque evidentemente no sabemos, y repetimos, nos da igual si la culpabilidad y la inocencia de estos compañeros, porque decimos que culpable es el sistema que nos toca padecer. Pero vaya, que parece ser que están dentro Francisco y Mónica, y que en prisión, y que están con los ánimos bastante altos, y que se les puede escribir a Francisco Javier, se les puede escribir al Centro Penitenciario Madrid 4 de Navalcarnero, carretera nacional 5, kilómetro 27,7, código postal 28600 de Madrid, y a Mónica en Madrid 7, en Extremera, carretera M241, kilómetro 5750, código postal 28595. Ahí se les puede escribir, y bueno, que son, curiosamente, son los dos acusados por el caso Bombas en Chile, que fueron absueltos. Bueno, han salido cosillas por ahí por la prensa, aparte de las caras y los nombres en numerosos periódicos, cosa en todos, que no se ha visto nombre de un solo mosu, y eso que han matado a una persona. Pero de estos sí, porque claro, ya se veía el montaje, o por lo menos se huele bastante, porque muchos medios también dejaron de informar sobre ello en los días que hubo la detención de y la incomunicación por ley antiterrorista de este grupo. Pero sí que quería destacar una cosa, que es un vídeo que salió en numerosas cadenas de televisión, también en ese periódico que se llama La Vanguardia de la Mierda, podríamos decir. La vanguardia de la ultraderecha. La vanguardia de la ultraderecha. Es más de ultraderecha ese periódico, es acojonante. Pues acojonantes. Pues como la ciudad. Como la ciudad. Salen en este vídeo dos... Bueno, es brutal porque salen en diferentes bares, de algún bar, en el metro, en el tren, y sinceramente, pues la verdad que no se ve una mierda, no se ve quién son, quién salen, y esa luz, y ya te ponen como los dos terroristas, así te lo ponen, los dos terroristas cuando iban a poner la bomba, cágate. Y lo único que sale en sus caras es en Montserrat, que ahí salen pues mirando... la Basílica de Montserrat, pues sí, mirándolo y ya está. Que eso ya es delito. Es delito, ¿no? Parece ser que es delito y merece la prisión preventiva. Por supuesto. Sin embargo, matar a una persona entre 8 personas no es delito. Claro. Limpiar la sangre, claro, no es delito. ¿Por qué desde aquí, desde nuestro programa, aunque repetimos, os da igual la culpabilidad o la inocencia de los compañeros, creemos que por lo menos huele mucho a montaje, aparte de todo esto? Porque... según parece ser allegados, decían que no sabían bien, o les habían comentado a la gente que había salido fuera, que en el registro no sabían bien ni lo que buscaban. Y en uno de los vídeos más se ve y eso ha sido aprovechado para criminalizar con nuevas fotos un cartel de la Mostra del Libro Anarquista. Ah, sí, me encanta, he visto eso. Está muy bien. Increíble, ya te ponen la foto, cartel de una imagen de... Mostra del Libro Anarquista. O sea, eso bombas. Ya es terrorismo. Eso es bombas, eso es terrorismo. Igual que hacer un senador y poner vídeos de la guerra social en Chile también es terrorismo. Totalmente. No, pues ahí tenemos que parece esto orquestado. Sí, es que claro, dices, está orquestado por la policía italiana, la chilena y la española. O sea, especialistas en montaje, especialistas en chapuzas por doquier. Como en un pasado bastante reciente de fascismo totalitario. En los tres casos, sí. ¿Qué se puede esperar de esto más? Bueno, que solo basura? Falta que se unan Portugal y Grecia. Ya, los tenemos ya lo tenemos todo. Argentina, no sé. Pues bueno, desde aquí les mandamos un abrazo fuerte tanto a Mónica y a Francisco que están dentro y a el resto de compañeras que salieron en libertad con cargos. Pues vamos a poner una canción y hacemos agenda, ponemos otra canción y nos vamos. Vamos. ¿Qué te parece? Voy a poner un tema de una banda italiana que se llama Il Logo, que acaba de sacar un disco que se llama La Sorgente del Punto di Rotazione, y que no sé lo que significa, pero también me da igual. Este tema se llama New Icon y son bastante, bastante brutos. Es un disco realmente a ponerle a alguien que te caiga muy mal de si brutísima. No le gusta esta música. O sea, ¿tienes un vecino mozo de escuadra? Pues a toda leche, todo el día, por favor. A ver si le va a gustar el Cruz luego. Pues vamos con la agenda, ¿no? Sí, bueno, esto, vuelvo a deciros que esta banda era Il Logo desde Italia y este tema se llama New Icon y que este disco lo podéis bajar gratis de su Bandcamp, que acaba de salir el disco hace 2 semanas. Bandcamp. Bueno, ¿qué agenda vamos a hacer? ¿Qué agenda? Pues yo de agenda tengo solo una cosa. Pues deberías tener por lo menos dos. Ya, pero es que como no tengo internet dentro del este, sabes que me han quitado el internet, ¿eh? Por... Qué vergüencilla, ¿eh? Me da eso. ¿El qué? ¿Internet? Internet. Pues que no tengo memoria. Memoria. Memoria. Bueno, bueno, sí, ahora mismo hay un concierto dentro de un ratito en el Antic Forn de Valcarca. Ah, pues con una banda rusa que hace ruidismo, que está bastante bien, que se llama Arrayo, que no me acuerdo, pero no me acuerdo cómo se llama, y con Junior July. Si os gusta así el ruidismo y la música experimental, acercaos allí porque tiene muy buena pinta la cosa, la verdad. Yo no sé si voy a poder ir por cuestiones de agenda, pero tiene muy buena pinta la cosa. Eso será en el Forn de Valcarca, perdón, muy cerca del metro. Antic Forn de Valcarca. Muy cerca del metro de Valcarca. Si os acercáis por allí, os daréis cuenta. Ah, y esto es lo que yo estaba buscando. Exactamente. Y ya lo tengo ahí. Y el sábado está el tercer aniversario de Bestia Netlabel, que es una Netlabel, o sea, un sello de internet. De estos donde se pone música para que te lo bajes gratuitamente. En el que estarán tocando en el Casal de Roquetas de la calle del Guas número 16 de Metro Línea 3 Roquetas. Estarán tocando The Foxholes, los valencianos Cigüeña, como bien ha dicho aquí, La Maravillosa Cabeza Parlante, Wolf Saxon and the Twin Raptors, que es un grupo que tiene aquí uno de los miembros de Spiff House, el guitarra de Spiff House. Los otros no los conozco, pero tiene muy buena pinta la cosa y será, me parece, por 4 o 5 euros. Ahora no sé el precio. Creo que son 5 euros. Sí, seguramente. Y de 7 de la tarde a 11 de la noche. Negociablemente. Sí, señora. Ya eso, sabes, tiene el Casal hasta las 11 los conciertos. Eso es. Es el sábado. Y luego el domingo, pues tenemos a la banda que voy a poner para despedirnos hoy, que se llama Si Lloráis. A la segunda mejor banda del Reino Unido. Efectivamente. You Absolute Legend. ¿Cuál es la primera? Bill Spam, lo sabe todo el mundo. Eso, cada vez que le preguntes a un británico, le dices, ¿cuál es la mejor banda de Inglaterra? Y te dirá Bill Spam. ¿Te puedes creer que tres me lo dijeron por separado, sin que yo les preguntara? Tres contra diez piles. Sí, me dijeron. ¿Qué tres? Tres, pues me lo dijo el tío de That Fucking Tank, el de Silly Rise y el de Action Beat. Toma ya. Me dijeron los tres. Oye, me dijeron Bill Spam, ¿conoces a Bill Spam? Es la mejor banda de Inglaterra. Me dijeron así, los tres. O sea que yo dije, vale. Y luego vi a Bill Spam y dije, vale, sí. Los vi dos veces y dije, vale, sí, son la mejor banda de Inglaterra, no hay duda. Pues vamos a irnos con Si Lloráis y ya sabéis que... ¿Y por qué nos vamos con Si Lloráis? Que no lo he dicho. Ah, no lo has dicho. Pues no lo he dicho. Nos vamos con Si Lloráis porque Si Lloráis van a estar tocando este domingo en el Casal de Roquetas. Nos visitan por quinta vez Si Lloráis en 5 años. Bueno, una banda absolutamente legendaria para todos nosotros ya, porque, no sé, a mí me parece un grupazo de arriba abajo, que no paran de girar y que están siempre haciendo cosas, siempre se están moviendo, que eso es lo bonito. Y acaban de sacar cambiando de bajista siempre. No, ahora de momento ya siguen con el mismo bajista, el señor Pedersen. Ah, ¿siguen con él? Sí, ah, siguen con él, pensaba que pero había se va. Una muchachilla. Pero se va. Ah, vale. No, la muchachilla fue la primera que vino, una sueca. Ah, es que hace poco salió un vídeo en el que... Estaba la sueca. Ah, pues puede ser. Bueno, el caso es que estarán tocando en el Casal de Roquetas este domingo por 5 euros a las 7 de la tarde, de 7 a 10, junto al mejor grupo que hay en Barcelona ahora mismo, que se llama Familia Miranda, que estrenan en el Casal de Roquetas a su nuevo baterista, que es un grandísimo y que, pues les, sí. Y que les encaja perfectamente. Estreno la cosa, en casa, estreno en casa. Y eso es a las 7 y media en el Casal de Roquetas, como os he dicho antes, calle Vidal y Guas, número 16 de Metro Línea 3 Roquetas, por 5 euros el domingo a las 7 de la tarde. ¡Ay, lo que me gustaría a mí que me encajara perfectamente a mí! Ya ese diré. Baterista. Junto a esta banda que vamos a poner ahora, que se llama Si Lloráis, os dejamos con un tema de su disco de 2009. Han sacado 3 discos desde entonces. Discos. Discos. Pues de su disco de 2009 que se llama Shield Them, que fue como los conocimos, y este tema se llama Oranges, que es lo que pone en el cabezal Orange de su bajista, que va a dejar la banda dentro de poco. Pues en vez de Orange pone Oranges. ¿Qué te parece? No pillas el chiste. Muy bien, pues esto es Oranges. We'll be right back.